Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta. Una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos, y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo. De todas maneras, reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir, de una vez por todas, una Argentina diferente. Tenemos un programa de gobierno transparente. Tenemos convicciones y certezas muy firmes sobre el país que queremos. Este es el gobierno federal que impulsa el desarrollo de la Argentina en forma integral y lo hace a través de un plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos. ¿De qué manera? Estimulando su creatividad y su libertad. Un país integrado a partir de la infraestructura y la conectividad, que le dé impulso a las economías regionales, haciéndolas capaces de competir en nuestros mercados como en el mundo. Un país que vuelva a producir energía y petróleo y que pueda exportar sus productos a nuevos mercados, como ya estamos haciendo con la carne y los limones, gobernador. No nos quedemos a medio camino. Sigamos construyendo juntos esa Argentina distinta, normal, predecible, equitativa, que nos brinde a todos la posibilidad de construir un futuro mejor. Quiero decirles que yo, como presidente, trato de elegir siempre con absoluta convicción y transparencia los medios idóneos para avanzar. Hay obstáculos en el camino y cuando cometemos errores los corregimos, pero tenemos firme la voluntad y la seguridad de que estamos acá para hacer las cosas bien. Los argentinos estamos poniendo el hombro y el mundo lo comprende y por eso nos acompaña. Pero todo esto no es solo una expresión de deseo. El cambio está empezando a producir resultados y pronto veremos cómo esos resultados crecen.